Ahí con una de las coordinadoras del merendero, Cari, bueno, el saludo ahora desde Barrio Español. Buenos días, Bruno. Bueno, ahora renovamos el saludo desde el centro de Conina, acá en Villa Allende, porque efectivamente están llegando los alimentos, en realidad las leches que enviaron desde Nación. Bueno, acá tenemos el centro Conin y es uno de los destinos donde también se va a estar después repartiendo este alimento a distintos puntos. La tenemos a Elena en este momento, quien es presidenta de Conin Villa Allende, bueno, para contar sobre este hecho. Elena, buenos días y muchas gracias por este ratito. Gracias a ustedes por estar acá. La verdad que es una maravilla que la radio de Villa Allende estemos así conectados. Elena, bueno, contanos, Centro Conin, Villa Allende, están descargando en este momento, ¿cuánta cantidad de, o cuántas leches están bajando? Claro, no son alimentos en general, es solamente leche en polvo, y en este momento están bajando 17.000 kilos de leche, que ya lo tenemos todo repartido, ya lo tenemos todo organizado para que las fundaciones y los comedores y los merenderos a quienes apadrinamos vengan a buscar. Ya de hecho vino el hogar Padre Luchese, ya está buscándolas. ¿Cuántos centros son en los que ustedes se van a encargar de repartir? ¿Centros Conin? No, los centros de acá de Villa Allende o fundaciones, organizaciones que van a ser el destino de estas leches. Hay entre 14 y 16 tenemos hoy para repartir. ¿Cuándo les informaron de que iba a estar llegando esto aquí? Anoche nos avisó el ejército que llegaba, habían llegado a Córdoba y que lo repartían hoy 7:30 de la mañana, así que desde esa hora estamos acá. Elena, preguntarte si hay alguna información de que prontamente van a estar recibiendo algún otro tipo de alimento, o por ahora solamente este fue el primer contacto. No, por ahora lo que nos avisaron es que recibíamos esta leche y no, por ahora no sabemos otra cosa, no tenemos otra información. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bruno, bueno, ahí ya Elena nos contó, van a estar repartiendo esta leche en 14 centros de Villa Allende. Si te parece, vamos a hablar con Rosa Santucho, porque su merendero es uno de los destinos que va a tener esta leche en polvo. Dale, dale, sí, Cari, obvio. Charlemos con Rosa. Bueno, finalmente empezó a traer al menos lo que tiene que ver con la leche. Ojalá que se pueda agilizar también el tema del resto de los alimentos. Sí, va a ser otro capítulo para seguir profundizando, pero bueno, ahora quiero que podamos hablar con cada uno de los protagonistas. Ahora estamos con Rosa. Rosa, buenos días. Qué buena novedad, ¿no? Buen día, ¿cómo están? Bien. La verdad que felices, porque bueno, nosotros hacíamos más de 6 meses que no estábamos realizando la merienda a base de que no teníamos la leche. Si bien empezamos la semana pasada ya con el comienzo de la leche, ya ahora seguimos con esto. La verdad que la leche es lo más complicado hoy en día en conseguir, ya sea en el municipio y en los mismos hospitales. Así que nada, feliz. La verdad que es una gran ayuda para nosotros. ¿Cuántos kilos de leche en polvo te tocan? A nosotros nos toca 1.400 kilos de leche, ya basado en la gente que nosotros tenemos, 70 niños sentados que van todos los martes y 120 adultos que van a buscar la vianda todos los días. Y no solamente para la merienda, ¿no? Muchas veces la leche también se usa para poder cocinar ciertos alimentos, para poder hacer alguna receta. Sí, nosotros, por ejemplo, la leche también la utilizamos cuando hacemos la polenta. Nosotros se la hacemos con leche, con caldo, bueno, para saborizarle un poco mejor y aparte que alimenta mucho más. Preguntarte recién, decías que bueno, hace un tiempo no están pudiendo hacer la merienda por este gran faltante, ¿no? ¿Hace cuánto que no están pudiendo hacerlo? Y nosotros hacía más de 6 meses que no hacíamos la merienda. Sí, hacía más de 6 meses, hasta que bueno, gracias a, bueno, tuvimos un par de entrevistas en la tele, en los noticieros y en Lagarto Show, donde ahí estuvimos haciendo la campaña del invierno, que hicimos también con ustedes, y bueno, de ahí empezamos a recibir donaciones de leche, por eso es que nosotros volvimos a comenzar a hacer las meriendas, y bueno, ahora ni hablar, ahora seguimos de pie nada más. Una felicidad enorme poder recibir esto. Sí, la verdad que sí, muy contentos. Gracias, Rosa. Gracias a ustedes. Bueno, Bruno, las palabras de Rosa, ella es fundadora del merendero Manos Solidarias. Estaba recién Agustín del Pino, quien es el encargado de desarrollo social de la ciudad de Villa Allende, que si te parece, en unos minutitos podemos también hacer una salida con él para ver si puede llegar también a tener alguna otra información sobre, bueno, la descarga de más alimentos, que ojalá sea pronto, ¿no? Sí, sí, sí, estaría bueno charlar con él, el responsable de desarrollo social. Lo tenemos a Agustina acá. Sí, dale, Cari. Sí. Dale. Bueno, Agustín, gracias por este ratito. Preguntarte, ¿qué significa esto para Villa Allende, primero que nada? ¿Cómo andan? Un buen día a todos. ¿Cómo andas, Bruno? No sé si es Bruno. Me dice que sí. Bueno, para Villa Allende, importante apoyar, digamos, en todo lo que es CONIN y a través de CONIN, en la CENAF, que hace el envío en medio rápido, pero apoyando y dando el soporte para que llegue a los más necesitados, a las familias más necesitadas, a los niños, adultos mayores, así que apoyando logísticamente en todo lo que podamos, esa es nuestra tarea. La distribución acá la estamos haciendo de CONIN, ayudarle también, agradecerle al Corralón La Villa, de mano de Caro Santagata, que nos facilitó la mulita, así que eso fue en gran ayuda para todos. ¿Cuándo le notificaron al municipio de esta llegada? No, de la llegada, la confirmación fue ayer, ya se venía hablando que estaba próximo, pero bueno, como están distribuyendo de los dos centros que tiene CENAF Nación, que es en Tucumán y en Martel y en Buenos Aires, y mandan a todo el país, el aviso fue medio inmediato, pero sabíamos que iba a ser así, ya veníamos hablando también con CONIN y tener rápida acción, digamos, y también está la gente de Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, la policía, bueno, el ejército y gendarmería, haciendo toda la logística. Agustín, ¿el municipio también se va a encargar de repartir o el centro CONIN directamente va a ser el punto donde pueden venir a retirar? El municipio va a entregar a algunas familias, pero CONIN directamente entrega a los merenderos, comedores, las familias que ellos atienden acá en Villa Allende. Entonces CONIN va a entregar mucho, nosotros vamos a hacer un soporte, hicimos también el contacto logístico con municipios vecinos, no únicamente en Villa Allende, sino municipios vecinos, la ciudad de Córdoba. Le facilitamos todos esos contactos, pero la entrega, nosotros nos van a entregar con él un poco la MUNI, pero la entrega en grande, digamos, la determina con él. ¿Vendría a ser como el punto regional o de las localidades más cercanas, el único punto con él que hay, ¿no? Cerca. Hay dos centros CONIN, hay uno en la ciudad de Córdoba, en la zona sur, ahí en Ferreira, y el que está acá en Villa Allende. Por eso también contar con instituciones como CONIN acá es de gran ayuda. Entonces, entre los dos centros CONIN hacen la distribución regional de la ciudad de Córdoba, por supuesto, y las ciudades vecinas, en nuestro caso Villa Allende, y acá de Sierras Chicas. ¿Tiene alguna información de si va a llegar prontamente algún otro tipo de mercadería a este centro? No, esto sería lo que nos avisaron, por lo menos hasta ahora, y lo que hablamos acá con los referentes de CONIN, sería esto, por ahora. ¿Y qué crees de esta situación que estamos viviendo a nivel general, ¿no? Pero que obviamente impacta en cada una de las localidades con esta no entrega o entrega parcial de ciertos alimentos que en realidad están por vencerse. Mira, es un tema, la otra vez lo hablamos, para mí la importancia del gobierno local, en nuestro caso los municipios, que tenemos que ser, por más cercanía a las familias y a la gente, en este caso de vulneración, digamos, de algunos derechos, de crisis sanitaria y alimentaria, creemos que los municipios de todo el país somos los mejores organismos para llegar más directo a esas familias. Entonces, por ahí, tanto en los gobiernos nacionales o provinciales, que bajen esos programas, bajen todas esas ayudas para poder accionar localmente, porque somos los que tenemos el primer contacto, por ahí se dice de primera en línea de fuego con todos los... en las familias de la ciudad, entonces podemos desde el conocimiento y después que llegue directamente y no tantos intermediarios. Está el tema de la intermediación de los alimentos y tal. Para mí los municipios ahí tenemos mucho que hacer y mucho para aportar en este caso, para discutirlo, ¿no? Y es largo en la discusión todas las políticas públicas para mí de mejora habitacionales, de alimentos, sobre todo lo que tiene que ver con lo social, tiene que ser canalizado a nivel local y a nivel municipios. Pero bueno, ese es mi visión, mi punto de vista, puede ser muy discutible. de la última pregunta, pero saber cómo está Villa Allende en ese sentido, si sentís o ves desde tu área que la demanda va creciendo semana tras semana, mes tras mes, ¿en qué situación está Villa Allende? Bueno, una situación general a nivel de país, los números de pobreza también nos pegan acá a nosotros en Villa Allende, la crisis económica está presente, lamentablemente. Lo bueno de Villa Allende es que tiene una red desde el municipio y una red, digamos, de ONG de tercer sector muy fuerte. Lo vemos con el caso Conin y con otros tantos, digamos, y también sumo a todos los merenderos y comedores, personas que desde su caso, de su propia iniciativa, están haciendo en mucho para paliar toda esta crisis alimentaria. También las escuelas a través del PAICOR que se ayuda y se da, hay una red de contención. Y lamentablemente, sí, hay mucha gente que acude a los comedores, merenderos, lo que nosotros vemos que sí, hay mucha gente, va más gente, en el municipio también se acerca más gente, pero bueno, la red está hecha, está fuerte, pero bueno, tenemos que seguir trabajando más, el desafío de trabajar en red, y lo ato con la mesa social que podemos compartir el inicio el mes pasado de mayo, ahora vamos a tener el segundo encuentro, y el desafío nuestro es trabajar en red, y que bueno, de alguna manera no escapamos la situación general del país y esperar que repunte el país a nivel general, y bueno, en creación de trabajo, para que eso empiece a derramar en todas las familias. Muchas gracias, Agustín. Saludos al piso. Bueno, hasta allí un popurrí, ¿no?, de las palabras más importantes en este momento, con esta entrega de leches en polvo. También destacar esto, ¿no? Hasta ahora lo único que se sabe es la entrega de este tipo de alimentos que está por vencerse, pero todavía no tenemos ni mayor información de si en algún momento Nación va a poder bajar el resto de los alimentos que también son necesarios. Lo hemos escuchado, ¿no?, de la palabra de cada uno de los protagonistas acá en la localidad, Agustín del Pino de Desarrollo Social, la presidenta del Centro Conin, la misma Rosa Santucho del Merendero Manos Solidarias. Bueno, esta gran necesidad de alimentos que estamos teniendo en este momento. Completísimo.